con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, en su residencia todavía, camino al trabajo. Hay gente que a esta hora también está haciendo algo de ejercicio físico. Saludamos también a las personas que se encuentran en hospitales, clínicas. Aquellas personas que por alguna razón no se pueden mover de su lugar, pero que están recibiendo la señal a esta hora de Latinos FM, perfectamente en Valencia, Castellón, y el 107.9 en Murcia, el 73.7, y así estamos por toda la costa mediterránea. Como no, en nuestra página web latinosfm.es, y algo que les recomendamos, que nos sigan a través de nuestra app. Es la mejor manera de seguir nuestra programación. La pueden descargar gratis. La app de Latinos FM Valencia. Empezamos entonces el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta del tiempo. 18 grados centígrados a esta hora. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 23. Se prevé un martes con cielo totalmente despejado. Hablamos del 24 de octubre. De inmediato también les compartimos la información que a esta hora nos suministra la Dirección General de Tráfico, la movilidad a nivel nacional. De varios accidentes que dificultan el tráfico en Álava, en la AP68 a la altura de Zuya, en sentido Zaragoza. También hay dos accidentes en Valencia, en la AP7 en Museros y en la A7 en la Alcudia, todo en sentido Alicante. En Barcelona, 5 kilómetros de retención por un alcance en la A2 en San Joan Despí, y a esta hora complicadas todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Alcalá y Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 Móstoles y Alcorcón, A6 Aravaca. También muy complicada la M40. Destacamos el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección norte. En Barcelona, lo más complicado, la entrada por la C31 en Viladecans, y en Murcia, muy densa la A7 desde Cabezo de Torres hasta la Universidad en sentido Almería. También muy complicada la entrada a Sevilla, la A49 desde Bormujos, y en Málaga la A7 en la Cala de Mijas en dirección Marbella. Continuamos entonces en el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad. También tenemos, cómo no, compartimos a esta hora la información de la bolsa, los principales indicadores económicos. Atención, la cotización del euro frente al dólar. El euro se cotiza a 1.07, ayer estaba a 1.05, por lo tanto se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo baja los $90.09. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.995 puntos, lo que representa una caída del 0.37%. En el contexto de la economía, buscamos un titular y lo encontramos en 5 días. España dispara casi un 50% los permisos de trabajo para extranjeros en un año y se convierte además en uno de los titulares más importantes en materia de inmigración. También destaca que España fue el cuarto país de la OCDE receptor de inmigrantes en 2022. Datos muy interesantes que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. También conviene destacar que las mujeres marroquíes que han participado en el programa de migración circular en Segovia han recibido las primeras tarjetas de identidad de extranjeros plurianuales. Seguimos repasando también los temas que estaremos abordando en el contexto de la actualidad. Los temas que trae el Café Mañanero para que se queden en sintonía. El Partido Socialista y Sumar han cerrado un gobierno de coalición que incluye la reducción de la jornada laboral. Del ámbito internacional, seguimos un día más pendientes de Israel y Gaza. Israel, que ha atacado un campo de refugiados y ha dejado decenas de muertos. Es la última hora. También decirles que Hamas ha liberado a dos rehenes israelíes por razones humanitarias tras la mediación de Qatar y Egipto. Y ya sabemos la edad de la luna. Tiene 40 millones de años. Eso lo estimado. Seguimos en el Café Mañanero. Estaremos abordando también, como no, la información deportiva. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dice que no tiene libertad para responder si hay árbitros predispuestos a perjudicar el Real Madrid. Y lógicamente, esto enciende la polémica. Recordemos que tenemos como gran cita, próxima gran cita en el fútbol, en España y a nivel mundial, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Plato fuerte. También estamos pendientes de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. Toda la programación aquí en el Café Mañanero, los resultados. Es cuestión de que se queden con nosotros. Recordamos un artista que hizo parte del grupo Bacilos. Lo recuerdan, Tabaco y Chanel, mi primer millón, entre otros éxitos. Jorge Villamizar. Todo lo que quiero es bailar. Es una canción que hace con December Bueno. Yo estoy aquí sintiéndote. A cada paso que tú des yo seguiré. Te daré una vuelta solo para ver tu cuerpo en movimiento desde lejos, pero no tan lejos. Voy siguiéndote detrás de tu aliento. Todo es una excusa solo para ver si es cierto eso que creo. Eres mi mejor deseo, con quien me veo en un futuro muy cercano. Pero tú no quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta. Aquí sintiéndome, no me quedan dudas de que sabes claramente que me gustas. No sé si te asusta esta manera en que mis ojos sin quererlo te desnudan, pero tú no quieres darte cuenta. Respirar, tú no quieres aventura. animales y sin controlar los instintos canales. Déjame llevarte más allá de la locura. Déjame mostrarte que se siente aquí en la luna, niña. Déjame mojarte como lluvia en aguacero. Yo quiero tenerte, pero todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final, hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar. Tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar. Improviso en toda la calle y sin disfrutar, no entiendes mi clima hasta el final, hasta que Dios no te la dicha de vivir. A una fiesta para respirar. Sabes claramente que me gustas. No sé si te asusta esa manera en que mis ojos sin quererlo te desnudan. Pero tú no quieres darte cuenta. Lo tuyo es una fiesta y todo lo que quieres es bailar y disfrutar. Hasta el final, hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar. Tú no quieres aventuras más allá de la locura de bailar. Improviso en todas las canciones y tú no entiendes mis intenciones. Tú querías bailar conmigo, yo queriendo llevarte a mi nido, a una fiesta para dos. Y la música la pongo yo, comiéndonos a besos como los animales y sin controlar los instintos canales. Déjame llevarte más allá de la locura. Déjame mostrarte que se siente aquí en la luna, niña. Déjame mojarte como lluvia en aguacero. Yo quiero tenerte, pero todo lo que quieres es bailar y disfrutar. Estamos escuchando a Jorge Villamizar. No me quedan dudas de que sabes claramente que me gustas. No sé si te asusta esa manera en que mis ojos sin quererlo te desnudan. Pero tú no quieres darte cuenta. Nos acompaña el sonido de Jorge Villamizar y el grupo Bacilos. Todo lo que quiero es bailar. Es una canción que hace con December Bueno. Seguramente que muchos recuerdan al grupo Bacilos con Mi Primer Billón, Tabaco y Chanel. Muchos éxitos que aparecieron por allá a principio de la década del 2000. Bueno, resulta que este trío, luego cada quien se fue por su camino luego de ganar su primer billón. Y luego de mucho tiempo han decidido reencontrarse. Ahí los tenemos. Se han reencontrado, están de nuevo en acción. Les damos, cómo no, la más cordial bienvenida. Bacilos vuelve entonces. La petaron por allá en el año 2003 exactamente con esta canción. Dicen que la gente los extrañaba y es verdad. Les teníamos el puesto guardado porque se lo ganaron. Irreemplazables. Jorge Villamizar. al mando de esta agrupación. Recordemos, el grupo lo conformaba José Miguel Freire, puertorriqueño, y José, el brasileño. Es decir, el grupo está integrado por un colombiano que lo dirige, un puertorriqueño y un brasileño. Decidieron desintegrar el grupo en el año 2010, pero quedaron las relaciones muy bien, es decir, quedaron en buenos términos, y es lo que tiene cuando se queda de esa forma, ¿no? Que queda el camino abierto para el regreso, y es justamente lo que están haciendo. Eso sí, solamente Jorge Villamizar nos explicará el por qué en algunos casos actúa con el grupo y en otras ocasiones actúa como solista. Se puede, por supuesto. Imagino que lo tendrán claro, ¿no? Hombre con música entonces de Jorge Villamizar y el grupo Vacilos. Y esta buena noticia para sus seguidores. Empezamos hoy el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Hoy, por cierto, gran promoción en la Avenida La Plata 99, 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, platos típicos de Colombia. Menú diario. La Imperial del Quindío, además de la Avenida del Puerto, también está en la Avenida La Plata 45. Asimismo, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y recientemente abrió sus puertas en el sector Torre Fiel, en la calle Gallano Yuc número 29. Desde las 9 de la mañana está compartiendo todo el sabor la Imperial del Quindío, y hasta las 10 de la noche. La Imperial del Quindío, puro sabor colombiano en Valencia. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Al Café Mañanero, comenzamos nuestro programa como de costumbre con el primer sorbo de actualidad. En esta oportunidad tiene que ver con la inmigración, y atención a este dato que es muy importante. España dispara casi un 50% los permisos de trabajo para extranjeros en un año. Es el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Francia, en el que más crecen las autorizaciones para migrantes. En 2022 se registraron más de 16.000 empleados foráneos. Los cambios que se vienen sucediendo desde el año 2019 en materia de migración laboral en España han provocado un aumento sin precedentes en el número de permisos para extranjeros. Siguiendo con más información que tiene que ver precisamente con inmigración, destacamos que España se convirtió entonces en 2022 en el cuarto país de la OCDE que más inmigrantes permanentes legales recibió, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Y eso en un año en que esas entradas en el Club del Mundo Desarrollado alcanzaron niveles sin precedentes. En su informe anual sobre migraciones internacionales publicado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, indica que el pasado año llegaron a sus países miembros 6,1 millones de inmigrantes legales, un 26% más que en 2021 y un 14% más que en 2019, el último ejercicio antes del parón por la COVID-19. El fin de muchas restricciones que estuvieron en vigor por la pandemia explica el salto que se produjo en 2022 respecto al año precedente, pero el factor esencial es el tirón de los títulos de asilo que se concedieron y también las entradas de trabajadores por unas necesidades de mano de obra inéditas. En una quincena de esos países como España, Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Finlandia o Suiza, se alcanzaron cifras que no se habían visto en al menos en los tres últimos lustros. Sin sorpresas, Estados Unidos fue el país que más inmigrantes acogió. 1,048,000 es el que tiene la mayor población con diferencia, con un alza del 25,5% en un año. Y hablamos de un más 1,7% desde 2019. Le siguió Alemania con 641,100 y un incremento del 20,6%. Se trata de un más 3,3% desde 2019 y el Reino Unido con un 521,200 y un aumento del 35,1% y un más 37,9% desde 2019, que se debe en buena medida al efecto del Brexit, que había llevado a muchos europeos residentes allí a volver a sus países y generó un enorme déficit en mano de obra que todavía no se ha cubierto. España subió a la cuarta posición con 471,800 inmigrantes legales permanentes, que suponen una progresión del 27,4% en un año y del 18,6% desde 2019. Esa expansión se produjo en todos los tipos de inmigrantes, es decir, en la concesión de títulos de refugiado, migración laboral o familiar. Y luego vamos a encontrar a Canadá. También hay que anotar la inmigración desde Ucrania como consecuencia de la guerra, pero ese es un caso muy particular. Seguimos hablando de inmigración porque siguen llegando inmigrantes y además batiendo récord. José Ángel Londoño, buenos días. Buenos días, Jorge. Efectivamente, Canarias se enfrenta a una grave crisis migratoria, habiendo recibido en un solo día 808 migrantes. Esta mañana, 1,000 han sido trasladados del Hierro a Tenerife. Y una cosa importante, Jorge, y audiencia de Latinos FM, en lo que llevamos de octubre en Canarias, han desembarcado más de 13,000 migrantes, lo que representa cerca de la mitad de los que han llegado en todo el año, que son más o menos estimados en 27,596. Gracias, José Ángel. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta también de la información deportiva. El adelanto de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, porque esta noche nuevamente vuelve una de las mejores competiciones del fútbol mundial, con unos partidos bastante interesantes, como el del Real Madrid que se enfrenta al Braga, el Sevilla, nada menos que al Arsenal, que viene a empatarle al Chelsea. Continuamos con la Liga Española, porque el Valencia Club de Fútbol se hizo notar anoche en su estadio y venció al aguerrido Cádiz 2-0 y ha subido en la tabla de clasificación. Continuamos con la selección colombiana, porque en los Juegos Panamericanos demostró que tiene muy buen fútbol, venciendo a Honduras 2-0. y en la Premier League se está estrenando nuevo líder y se trata del Tottenham, que venció anoche en un durísimo encuentro al Fulham 2-0 y queda por encima del Manchester City, del Liverpool y nada menos que de uno de los más aguerridos, el Arsenal. Y a Egan Bernal, que le están buscando compañero para la próxima temporada. Sería una gran sorpresa escogiendo un gran ciclista de tan solo 20 años. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora ampliamos la información deportiva con Aulio Ricard, que nos trae una vez más las efemérides. Aulio, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, también vamos a presentarle las efemérides, porque más adelante estaremos hablando de lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en Santiago. Pero por lo pronto, un día como hoy, del año de 1857, en el Reino Unido se funda el club más antiguo del mundo. Se trata del Sheffield Football Club. Ese es el club más antiguo del mundo. Y en el año de 1999, terminando el 19 y empezando el 20, Alex Cribillet se convierte en el primer español campeón del mundo en el motociclismo con 500 centímetros cúbicos. Y un día como hoy, Francisco Kleber, el Pato Kleber, tenista español, nació un día como hoy, lo que tiene que ver con las efemérides. Ayer quería hacer mención, Jorge, pero por temas de tiempo, sí, hablar de uno de los ídolos más importantes que estaba de aniversario, que estaba de plácemen en el día de ayer, que ya nos partió el año inmediatamente anterior. Estamos hablando de Edson de nacimiento Pelé. Edson Arantes, de nacimiento Pelé. Ayer se anotó un año más, pero nacimiento Pelé. Sí, señor, en el día de ayer, en las efemérides. Bueno, pues que no pase inadvertida una fecha de esa, tratándose de una de las figuras más importantes del balompié internacional, en la historia del balompié internacional. Y que nos dejó un día como el 23 de octubre, perdón, el 29 de diciembre del 2022. Precisamente el día de mi cumpleaños. No me olvides. Bueno, pues ya lo tendremos pendiente allí. Y más adelante también estaremos con el repaso del medallero de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. El turno ahora es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Día de hoy en el calendario, en este martes 24 de octubre, se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático. Entre otros los aniversarios del día, recordamos entre las celebraciones que el 24 de octubre a su vez se conoce como el Día Mundial de las Naciones Unidas y recordamos que a su vez hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas y el Día Mundial en contra de la polio. Entre los aniversarios del día, el reconocido rapero estadounidense Drake nació un día como hoy hace 37 años, cerrando lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Hoy continuaremos en nuestro programa con la asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Por otra parte, también vamos a compartir algunas entrevistas con la comunidad dominicana. Estamos en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el cáncer de mayor incidencia en el mundo. Y en una conversación con un especialista en la materia impartió una conferencia en Barcelona ayer. Les compartimos un adelanto, pero hoy quiero compartirles la entrevista completa porque es de esa información que puede alcanzar a salvar vidas. También me alcanzaba a contar alguna realidad que se presenta con la población inmigrante. Esto y mucho más en el Café Mañanero después de esta breve pausa. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia.

música en el Café Mañanero. Bueno, una de las fórmulas que tiene la música urbana para alcanzar el éxito es precisamente las colaboraciones. Nati Natasha es una de las exponentes más importantes de la música urbana, especialmente en el renglón femenino. Y junto a Karol G, Nati Natasha. Bueno, por ahí empieza. Luego la verdad es que vamos encontrando una serie de figuras en el contexto de la música urbana. Pero las colaboraciones van más allá del género urbano. Incursionan también en géneros tradicionales, como es el caso de la bachata. Ahora bien, con todo lo que supone Romeo Santos en la bachata, es, digamos, el rostro internacional de la bachata, al lado, lógicamente, del maestro Juan Luis Guerra. Y aquí está entonces la mejor versión de mí. Nati Natasha, Romeo Santos. La música urbana y la bachata unidos. Dice el viejo refrán que la unión hace la fuerza, y la música no es la excepción, ¿no? Eso es simplemente lo que confirma la música urbana para su éxito: la unión. Hay muchas colaboraciones, abundan dentro y fuera del género las colaboraciones. Tal vez uno de los secretos para el éxito de la música urbana que se ha apoderado definitivamente del panorama musical. Enhorabuena a todos los que triunfan en la música urbana. Observando la mejor versión de ti. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. Hoy nos encontramos con la noticia de que Mario Vargas Llosa anuncia su retiro. Atención al último título: Le dedico mi silencio. Lógicamente, el adiós de Mario Vargas Llosa a las letras supone un silencio en nuestras letras hispanas o nuestra literatura latinoamericana muy grande. Es el último de los genios de las letras latinoamericanas. Por lo tanto, creo que, y aprovechando que está vivo, porque luego vendrán los homenajes, los reconocimientos. Claro, y él tiene el Premio Nobel de Literatura y es el máximo galardón al que puede aspirar un autor. Pero sin duda alguna, tenemos que ponernos de pie y aplaudir con mucha fuerza todo lo que ha aportado Mario Vargas Llosa a la literatura latinoamericana y a la literatura universal. Gracias, genio. Son muchos los títulos que podemos citar en su obra. Recordemos Pantaleón y las visitadoras, Conversación en la catedral, La ciudad de los perros, y ahora asume este título: Le dedico mi silencio. Este jueves sale precisamente en las librerías del mercado de habla hispana, me están diciendo. Este título, Le dedico mi silencio. El silencio de Mario Vargas Llosa. El Nobel peruano que lanza entonces su última novela. Y ahora sí, la última novela, que combina ficción y ensayo, con la que marca el fin de su carrera literaria, un legado inigualable en las letras hispanas. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, hoy dedicado a la literatura. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de este apartado muy interesante. Adolfo Jiménez del Río. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Bueno, pues tenemos esa Carlos Angulo que nos tiene una nota ecológica, ahora sí. El día de hoy en la nota ecológica, el programa Emplea Verde capacita un total de 28.000 personas por parte de la Fundación de la Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se presentó la capacitación para el empleo verde, un resultado del programa Emplea Verde financiado por el Fondo Social Europeo, una iniciativa que busca impulsar no solo la sostenibilidad de las actividades económicas en los sectores, sino que también ha propiciado durante el último periodo del 2014 hasta el 2023, la creación de 1.300 empleos que están vinculados directamente con la economía verde, capacitando a más de 28.000 personas durante la jornada que se presentó con un resultado del empleo y la transición ecológica que ha sido promovido por la Fundación Biodiversidad en las oficinas de España, presentando así cuáles podrían ser las capacidades técnicas y profesionales necesarias para poder impulsar la transición ecológica efectiva en el resto de los países de la Unión Europea. Gracias, Carlos. Y ahora sí vamos a compartir el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Bueno, pues tenemos un inconveniente a la hora de compartir la información con Adolfo Jiménez del Río. Pero en breve vamos precisamente con ese apartado muy interesante donde la opinión se hace presente en nuestro espacio. Va casi siempre el repaso de la actualidad. En breve vamos a estar dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y ahora pues vamos con el apartado que le hemos estado prometiendo, el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río, que todos los días se hace presente con este segmento desde hace aproximadamente unos 9 años aquí en el Café Mañanero. Y ahora sí, entonces, el turno para Adolfo Jiménez del Río, quien combina este segmento, tiene que ver con la política, con la información deportiva. En el tema político del día tenemos la abrumadora victoria de María Corina Machado en las primarias en Venezuela, con un 93% de los votos. Y pese a todo, a esa inhabilitación que le había impuesto Nicolás Maduro. Y es que las estrategias chavistas no enturbiaron el triunfo aplastante de la candidata conservadora. Y hace añicos el tablero electoral venezolano de cara precisamente a las presidenciales del 2024. Y es que está decidida a un enfrentamiento directo con Nicolás Maduro, ya que el número total de votantes, más de 2.300.000, supone una gran victoria en la lucha contra esta dictadura bolivariana. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, con este desafío que tiene María Corina Machado, ¿podrá realmente vencer a esa férrea y dura estrategia que Nicolás Maduro mantiene en Venezuela? Y aunque las encuestas también le otorgan un 40% de ventaja, podríamos preguntarnos si esto es suficiente para arrojar al dictador Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, el tema es muy interesante porque por ahí apareció Nicolás Maduro refiriéndose al tema, diciendo que tienen un plan para llevar nuevamente la muerte al país. Yo no sé a qué se refiere concretamente, pero hace prever de que por la cabeza del régimen no pasa precisamente permitir unas elecciones limpias. ¿Qué está tratando de esconder Nicolás Maduro o el régimen chavista? Escuchamos precisamente a Diosdado Cabello diciendo que solamente reconocía la participación de 600.000 personas en las primarias. Bueno, da igual que sean 600.000, que sean 500, que sean 5. Esa es la candidata de la oposición. Escuchemos a Diosdado Cabello. Estudio chequeado, verificado, que está alrededor de 600.000 votantes. Un repito, una suma respetable. Y nosotros respetamos a los venezolanos. Esos 600.000 que fueron a votar, los respetamos. Y le reconocemos el esfuerzo que hicieron por ir a votar. El resto es inflar los números. Es un fraude. Es un fraude que tiene como objetivo inflar los números. Porque bueno, ahora ellos van a hablar de una cosa que se llama mandato popular. ¿Fue qué? Mandato popular. Ese va a ser, ¿cómo se llama la...? Sí, ese va a ser el mantra ahora. El mantra. Porque esta es una versión de Guaidó distinta, pero es la misma versión. Esa gente no respeta los 600.000. Ese es el primer objetivo, inflar los números para hacer crecer el mandato popular. Y el segundo era acabar con los partidos de oposición en Venezuela. Creo que va a ser más fácil acabar con los partidos de oposición en Venezuela porque ellos son sumisos, calladitos. Mande, adelante, aquí voy. Nosotros decimos en estudios, chequeados, verificados, que está alrededor de 600.000 votantes. Repito, una suma respetable. Y nosotros respetamos a los venezolanos. Esos 600.000 que fueron a votar, los respetamos. Bueno, ahí está Diosdado Cabello. No sé qué pretenden con estas afirmaciones. Y la del propio presidente Nicolás Maduro. Dice que tienen un plan para llevar la violencia a Venezuela, como si en Venezuela ya no hubiera violencia. ¿Ya? Recordemos que ocupa Caracas, a propósito, el primer lugar del escalafón internacional en índices de homicidios. De homicidios. Es impresionante. Bueno, también quería aprovechar la ocasión para compartir un mensaje que ayer publicaba María Corina Machado. Era el mensaje del triunfo. ¿Podrá María Corina Machado sacar a Maduro del poder? La exdiputada no tuvo rival y consiguió el 93% de los votos con el 26% del escrutinio en una consulta que se celebró de forma simultánea en Venezuela y otros 28 países. Bueno, es la noticia que publica la Deutsche Welle, la televisión alemana, y es que el mundo se ha hecho eco, le ha dado la merecida importancia a estas elecciones porque supone una luz en el fondo de la oscuridad para el retorno de la democracia en Venezuela. Ahora vamos a ver qué respaldo también le da la comunidad internacional. Introducida de forma anticipada y a continuación del tema político del día, el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Invitación a esta hora para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden que es un sitio donde vamos a encontrar rica gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Patacón Tostado. Calle Albacete 21, sector centro de Valencia. Más información en la página web restaurantepatacontostao.com. Vamos inmediatamente entonces a repasar los titulares de los principales periódicos. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País. Lectura de la prensa a esta hora en el Café Mañanero. La prensa desde España hasta América Latina. El diario El País de España destaca en su portada: PSOE y Sumar negocian la semana laboral de 37,5 horas. Los dos partidos de la coalición discuten los últimos flecos para presentar un pacto de gobierno. En portada, el peronista Massa frena al ultra Milei en Argentina. Del ámbito internacional, el ejército israelí se impacienta por el retraso de la invasión de Gaza. ¿Qué dice el mundo, José Ángel? El mundo: investidura PSOE y Sumar sellan un acuerdo de gobierno, una reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y la subida del salario mínimo interprofesional. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. ¿Cómo viene la prensa hoy al otro lado del Atlántico?